ser un niño prodigio. Fíjate, podés cortar a lo largo de la línea de puntos, sí. Sí, doblá, pegá, sí, así, giras. Envías una loca postal hacia una competencia, un concurso para el gran. Luego de un par de semanas en Ibiza, vos nunca sabrás de qué se está tratando, en definitiva, lo que significa ganar y todo lo que trae. Tú eres un niño del concurso. Sos un niño del concurso. Sé ese niño prodigio. For he's trying to come to time. On a fashion number, till the end, drank his ale to lunch. Come on. Yes, your brother, may you tell me in your cheek. And I'll go off to pray that he may come back next week. Todo el mundo puede tener un despacho adornado en madera de secuoya, con sillas tapizadas en otomán, sillones de cuero del mejor, dos inmensos colmillos de elefante presidiendo la sala. También dos botellas de whisky McLaren, de las que solo hay 38 en el mundo. No tiene precio. No obstante, a pesar de tenerlo todo, las ideas hierven en la cabeza, se arremolinan, te ciegan, y ningún lujo puede evitar que medites sobre cuánto ha sucedido en tu vida. Sos tan poderoso que podés corromper a jueces, a ministros, a ciudades enteras llenas de personas que creen que piensan libres. Pero no puedes evitar que el más mínimo incidente de tu vida se presente ante ti y te obligue a ajustar cuentas con vos mismo. Dicen que según pasan los años, la memoria a corto plazo disminuye, pero la memoria a largo plazo se fortalece. Recordás en un momento cualquiera algo que habías olvidado por completo. De esta forma, así debió sucederme cuando la semana pasada, el primer día del invierno, desocupado, decidí buscar en internet una canción. Fortuna nos acompañe. Las células de nuestro cerebro salpicados en las paredes. Cerebro de conocimiento enciclopédico. Podrá elevarse la marea. Espero que usted encuentre la inspiración que busca. Yeah. to make out. A little touch of bone, a little three-card drink and bed. Life forms up, but you can't wear a gold beyond day. I'm your semaphore, and you can't dance the old adage with that new tablet twist. You can't bring a crown of roses around your cranium. We'll be right back. ¿Qué piensas hacer ahora que ha acabado? Las palabras suenan tranquilamente a mi espalda, con una voz de mujer. Ella está allí, tal vez ha estado desde el principio sin que nos hayamos dado cuenta. Tenías razón, estoy aprendiendo muchas cosas por mí misma. Yo soy capaz de ver como antes, además de muchas otras formas. Le sonrío. Ahora ya no tengo fuerzas ni para eso, casi. Me siento en el suelo y me apoyo contra la pared. Recuerdos de haber estado tumbado y agonizando en múltiples camas de hospital vienen a mi mente. He devorado a muchos en una situación así. Cabizbajos, sin fuerzas, esperando el hálito final. Hace mucho que no veo un amanecer. Hace mucho, le respondo. Ella dice sí, sin inmutarse. Really? gotas de sangre caen por mi frente y embarran mis ojos. Tengo el cuerpo cubierto de pequeñas heridas y golpes. Parece que llevamos siglos así y solo han debido pasar minutos. Una y otra vez he intentado golpearles, una y otra vez han rechazado mi ataque sin necesidad de moverse. Incluso tras mi última alimentación comienzo a notar el cansancio en mis miembros. Uno de ellos se adelanta unos pasos y se acerca a mí. Únete a nosotros. Podremos poner el mundo a nuestros pies. Eres poderoso y sería una pena tener que devorarte. Me tiende la mano. La idea suena tentadora. Una idea fugaz cruza mi mente, casi un susurro al viento con voz de mujer. Alargo el brazo y él se acerca más. Sonrío. Él me devuelve la sonrisa. Agarro su mano y la aferro como si fuera la misma salvación. Comienzo a disolverme en las tinieblas. Su sonrisa se convierte en la mismísima mueca del horror cuando su cuerpo comienza a fundirse en las sombras conmigo. Los otros dos no terminan de comprender qué está ocurriendo. La mitad de él se encuentra unida a la sombra cuando suelto su mano en mi reino de oscuridad. El proceso se detiene de golpe. Ríos de sangre saltan de su cuerpo sólido al desplegarse de las sombras que formaban el resto de él. Llamo a su alma hacia mí, mientras los dos no están demasiado estupefactos para evitarlo. Sin embargo, no las devoro, no con él. No guardaré esa esencia en mi bajo ningún concepto. No convivirá la esencia de mi familia y la de otros con tal maldad encarnada. El aura tenemente azul de su cuerpo se evapora en el aire, lejos de la vista de cualquiera que no esté condenado, pero claramente visible para aquellos que, como él, como yo.

Enigma.